muros derribaste. Tú quien abriste el mar en dos, libran los de Faraón. Oh, oh, oh. Abriendo el camino de la salvación. Sigue siendo el mismo Dios, mismo poder, el mismo amor, el que sostiene la creación. Dios de Israel, de quien temeres si estás conmigo, y si es grande el enemigo, tú lo eres mucho más. Dios de Israel, en ti está mi fe y estoy tranquilo. Controlas mi destino, tú nunca me dejarás. Tú quien al ciego vista dio y al paralítico sanó. Quien obedece en los vientos, tú quien partió la historia en dos, y quien su muerte vida dio. Al que esperamos y que pronto volverá, sigue siendo el mismo Dios, mismo poder, el mismo amor, el que sostiene la creación. Dios de Israel.